mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos, tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas con las últimas siete plagas se me acercó y me dijo: Ven conmigo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Así que me llevó en el espíritu a una montaña grande y alta, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, parecido a un jaspe tan transparente como el cristal. La muralla de la ciudad era alta y ancha, y tenía 12 puertas vigiladas por 12 ángeles. Los nombres de las 12 tribus de Israel estaban escritos en las puertas. Había 3 puertas a cada lado, al oriente, al norte, al sur y al occidente. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, las cuales llevaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo tenía en la mano una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. Cuando la midió, se dio cuenta de que era cuadrada, que medía lo mismo de ancho que de largo. En realidad, medía 2.220 kilómetros de largo, lo mismo de alto y lo mismo de ancho. Después midió el grosor de las murallas, que eran de 65 metros, según la medida humana que el ángel usó. La muralla estaba hecha de jaspe, y la ciudad era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. La muralla de la ciudad estaba fundada sobre 12 piedras, cada una adornada con una piedra preciosa, la primera con jaspe, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónice, la sexta con cornalina, la séptima con crisólito, la octava con berilo, la novena con topacio, la décima con crisoprasa, la undécima con jacinto y la duodécima con amatista. Las 12 puertas estaban hechas de perlas, cada puerta hecha de una sola perla, y la calle principal era de oro puro y tan cristalino como el vidrio. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad, y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Las puertas nunca se cerrarán al terminar el día, porque allí no existe la noche. Todas las naciones llevarán su gloria y honor a la ciudad. No se permitirá la entrada a ninguna cosa mala, ni tampoco a nadie que practique la idolatría y el engaño. Solo podrán entrar los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Desayunamos con Apocalipsis capítulo 21, verso 8 al 27. ¡Wow! ¡Wow! ¡Y wow! ¡Qué asombroso es lo que nos espera! Es magnífico imaginarnos esto. Al inicio hace una advertencia: no cualquiera entrará en esta ciudad de Dios, sino los que aceptaron a Jesús como Salvador. Luego vemos que se mide la ciudad y el tamaño que tiene es enorme, 2.220 kilómetros. Eso es casi como toda la superficie de la luna en kilómetros cuadrados. Esto significa que el Señor preparó suficiente espacio. Otra cosa bella de ver es que su forma era de un cubo, totalmente cuadrado. Lo mismo de ancho, largo y alto. Esta es una alusión al lugar santísimo del templo, que era también totalmente cuadrado. Y por último, habla sobre los reyes de la tierra. La verdad es que los estudiosos no se ponen de acuerdo y no sabemos quiénes son estos reyes. Pensábamos que quedaríamos solo nosotros, pero parece que habrá más. La verdad es que no tenemos todo el conocimiento, pero lo que sí sé es que será algo impresionante, lo cual no me quiero perder. El Señor nos ayude y nosotros esforcémonos en llegar a la meta, porque recuerda, esto es para los que venzan.